Seguimos en Radio Kermés Comunitaria. Te comunicás con nosotros al 33 78 66, como lo hizo recién una oyenta que dice prácticamente ningún profesional ni ninguna profesional están trabajando ya con ninguna obra social, no solo con SEMPRE. En referencia a esto que decía yo al comienzo, está muy complejo conseguir atención a la salud mental en el subsector de la gestión privada de la salud. Ahora vamos a cambiar un poquitito de tema, vamos a hablar de economía, de campaña, de política. Ayer Sergio Massa estuvo en la provincia de Córdoba, estuvo más precisamente en una cooperativa láctea asociada a la ENAC, y por eso vamos a conversar unos minutos con Leo Vilansky, que es el presidente de ENAC. Muy buenos días, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cintia? Muy buenos días, gracias por la invitación. Leo, justamente había un reclamo, ¿no?, del sector cooperativo de ser parte de la agenda de Sergio Massa. Ustedes han estado acompañando ayer. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, Sergio, el ministro de Economía, ayer recorrió tres ciudades de la Córdoba productiva, ¿no? Río Cuarto, con el clúster de biocombustibles, que es muy importante a partir de la generación del agro, agregarle valor, y planteó incrementar la participación del biocombustible en el corte con las naftas, algo que fortalecería también la oferta de combustibles en el país. Después, en James Cray, que es el centro de la cuenca lechera acá de Córdoba, en el Craiquense, que es una cooperativa láctea socia de ENAC, participó junto a nuestra organización y todo el entramado cooperativo, derivado del sector agropecuario, FECOFE, Base Federada, la Mesa Agroalimentaria, justamente para destacar la finalización del programa COPAR, que es un programa que asiste con recursos para la inversión productiva, para que las cooperativas puedan multiplicar su producción. Bueno, había casos de éxito de cooperativas que adquirían máquinas para secar yerba y aumentar su producción, duplicar la producción de dulce leche. Bueno, acá en el Craiquense se producen lácteos y derivados para otras industrias, la manteca, etcétera. La verdad que fue un acto muy importante que después concluyó en Córdoba Capital. En un acto de corte fue, la verdad, muy novedoso lo que sucedió en Córdoba Capital, porque un acto de corte netamente partidario. Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, subió al escenario a un empresario nacional industrial cordobés, que es Juan Dancino, que es una empresa también socia nuestra, con 60 años de trayectoria, que producen pisos cerámicos, como ejemplo de la persona que trabaja, que no se rinde, que empuja, que invierte, que representa el trabajo y la producción de una provincia tan importante en el centro de Argentina como es Córdoba. Y la verdad es que esa agenda terminó poniendo en el lugar que tiene que estar la producción nacional, ¿no?, que es en el centro de la escena y no en la periferia. Vemos al candidato de La Libertad Retrocede hablar todo el tiempo de endeudarnos, de las finanzas, y la verdad es que nosotros queremos hablar de las cosas que le importan a los argentinos, que es cómo mejorar el salario, cómo bajar la inflación y cómo aumentar la producción nacional. Córdoba es un terreno hostil para Unión por la Patria, los números los han demostrado. Sin embargo, vos estás hablando ayer de un acto partidario. ¿Cómo fue? ¿Qué cantidad de personas hubo? En todos los actos donde fue Sergio Massa, fue multitudinario. Nosotros acá estuvimos en James Craig, al lado de Villa María, había más de 500 dirigentes del sector agropecuario y productivo de la provincia, entiendo que en Río Cuarto también, y en Córdoba Capital fue un acto en microestadio multitudinario, lleno de gente que hace que también la otra voz se empiece a replicar. Acá, y en realidad en todas las provincias, ¿no?, se habla siempre de las diferencias entre la centralidad porteña, llamémoslo así, y las provincias argentinas. Siempre hay una división o diferencias que se manifiestan en lo cotidiano y que Sergio Massa también planteó ayer, dejarlas de lado para pensar la Argentina del desarrollo, ¿no? La unidad nacional garantiza el desarrollo argentino y es el único candidato aparte que lo propone y yo me animaría a decir uno de los pocos políticos de la Argentina que lo plantean en esos términos. Entonces me parece que es un buen inicio acercar posiciones, unir a los argentinos y pensar que en realidad tenemos menos, muchas más coincidencias que diferencias de cara al futuro de nuestro país y el sueño que queremos. Leo, entre las cooperativas y empresas que están nucleadas en ENAC, ¿cuántos puestos de trabajo hay creados? 25.000 trabajadores son los que emplean nuestros asociados en 22 provincias argentinas, ¿no? Uh-huh. Y, digamos, y eso han podido... hemos visto algunos ejemplos de empresarios si que han... Si fuésemos una gran empresa, todos nosotros asociados juntos estaríamos en el top 50 de los empleadores de Argentina. Claro, por eso digo, se genera muchísima cantidad de puestos de empleo. Hemos visto algunos empresarios que han salido a conversar con sus propios empleados para poner en conciencia lo que puede llegar a suceder con la empresa argentina, ¿no? Con este fomento de trabajo tan, tan claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo han hecho ustedes? Nosotros, desde el 16 de agosto, que es el Día del Empresario Nacional, decidimos, dentro de la propuesta que nos hacían, en ese momento eran 5 o 6 partidos que estaban en competencia, no, las propuestas que hacían los partidos políticos y los proyectos ponidos en la mesa, nosotros elegimos el proyecto que busca elegir a Sergio Massa presidente, a Agustín Rossi vicepresidente, porque... la palabra pyme, la palabra producción y la palabra trabajo están en cada párrafo, en cada declaración, en cada expresión del proyecto que viene a futuro. Y cuando vemos los otros partidos, la verdad que no encontramos eso. Y hoy, sobre todo, que solo quedan dos alternativas para votar el 19 de noviembre, donde una es muy clara, es trabajo, producción y buscar recuperar el poder adquisitivo y unidad nacional, y la otra es lo opuesto. Es abrir el mercado nacional al mundo para que le demos trabajo a otros países, destruir las industrias, destruir las pymes y generar más división en los argentinos, porque no escuchás a otro candidato que no sea Sergio Massa hablar de consolidar la unión nacional, la unidad nacional de los que pensamos con matices distintos. Buscan la grieta permanente como si eso fuera un gran negocio para algunos, y es el perjuicio de los argentinos, ¿no? Entonces, es más claro que nunca que un empresario hoy tiene que defender casi en defensa propia, ¿no? Salir a hablar con sus trabajadores y plantearle, miren que el trabajo de futuro no está garantizado, ¿no? Nosotros queremos que cada voto a Milei es un puesto de trabajo menos para la Argentina y cada 10 votos una pyme menos. Uh-huh. Y finalmente, eso nosotros lo podemos entender, pero al día de hoy la mayoría de las encuestas dan que Milei está arriba en posibilidad de ganar este 19. ¿Hay alguna real posibilidad de conseguir esos votos que hacen falta para Unión por la Patria? Mira, la verdad que lo que digan las encuestas hoy de cara a un balotaje es tiene que ver con manipular la opinión pública, un clásico a pocos días. Nosotros creemos en la elección de la gente. Si la gente quiere, nosotros como empresarios, te estoy hablando nacionales, si la gente apoya un proyecto de trabajo producción, también va a mandar una señal a los que somos los dueños de las empresas que invertimos y que apostamos por la Argentina. Y si la gente elige otro proyecto que no sea ese, también va a mandar una señal de a los empresarios nacionales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir invirtiendo, dando trabajo, cuando la propia sociedad plantea destruir el aparato productivo nacional? Ahora, los empleos se generan a partir de nuestras decisiones. Entonces se ponen en jaque muchas cosas. Nosotros ya transitamos un horror que cometió la Argentina, que fue votar a Mauricio Macri, con el que se destruyeron 25.000 pymes. No veo a ningún colega dispuesto a entregar de nuevo su empresa como pasó en el 2015 al 19, cuando la sociedad se equivocó. Yo creo que hoy un horror forzado que es votar a Milei, si prospera, va a generar consecuencias mucho mayores de las que trajo el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, por lo tanto, como no queremos ir hacia ahí, a nadie le interesa, no es nuestro futuro, no es nuestros sueños, tratamos de transmitirlo donde podemos, en los medios de comunicación, adentro de las fábricas, en los comercios, en la calle, como sujeto de la sociedad, porque nosotros no militamos en ninguna no somos de ningún partido, no estamos en ninguna boleta partidaria, somos dirigentes del sector privado, somos una institución que procura que haya más trabajo y más producción en la Argentina. Entonces, también invito a los dirigentes de las cámaras empresarias de La Pampa a que saquen la cabeza afuera de la entidad, a hablar con los productores agropecuarios, con los industriales pymes, con los trabajadores, a transmitir esto, porque nosotros también, como dirigentes intermedios, somos responsables de lo que pasa en la Argentina. No nos podemos pues hacerlo desentendidos cuando las cosas van mal, porque elegimos mal. La última, Leo, para que nuestra audiencia sepa, ¿cuál es tu unidad productiva? ¿A qué te dedicas como empresario? Yo tengo un sitio de noticias llamado Mundo Empresarial y fabrico camisas de vestir para hombres. Camisas de vestir para hombres. ¿Qué cantidad de empleo? Olvídate. claro. Si llega a ganar Milei, todo importado de China. Tal cual. Olvídate. No hay posibilidad de fabricar acá nada textil cuando la mano de obra en China es 3 veces más barata que la nacional. Uh-huh. Sí, lo hemos conversado acá con un empresario cayense. ¿Por qué voy a tomar 12 trabajadores? ¿Por qué voy a esperar 60 días a producir una camisa y comprar tele, invertir mi capital, si la puedo tener en un contenedor desde mi casa con WhatsApp? Más barato. Leo Vilansky, te agradecemos, ha sido muy claro. A ustedes por darle voz a las empresas en pymes. Hasta luego. Leo Vilansky es el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, está acompañando la campaña de Sergio Massa, está trabajando con todo el sector productivo nucleado en la ENAC para concientizar sobre el proyecto productivo de Unión por la Patria.